El problema siempre soy yo y la solución siempre soy yo. Por eso la gran inversión que nosotros hacemos los seres humanos cuando entramos a un sueño como estos, que es construir el negocio de Amway, es desarrollar nuestro liderazgo. Ese es el gran negocio que nosotros hacemos, desarrollar nuestro liderazgo, porque cuando desarrollamos nuestro liderazgo, jamás vamos a ser dependientes de nadie. Jamás vamos a ser sumisos de nadie. Jamás nadie va a pisotear nuestros sueños y jamás ninguna crisis nos va a caer encima y nos va a destruir. Jamás ninguna persona va a obstaculizar nuestra felicidad. Y jamás nada, ningún problema que ocurra nos va a menguar el hecho de estar felices si nosotros desarrollamos el liderazgo. O sea que el negocio que hacemos es desarrollar el liderazgo para poder, como uno de los elementos que podemos hacer, es el negocio de Amway. Porque es que a veces nos enfocamos es en hacer el negocio de Amway y no en desarrollar el liderazgo. No sé si me entiende. Entonces nos enfocamos a que nos expliquen si es por arriba, si es por abajo, si es fastrad, si no es fastrad. ¿Me entiende? Si es el producto primero o si no es el producto, si es de vender o no es de vender. Si es una pata o si son cuatro patas, o sea, pues eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es el liderazgo, lo que tiene que ver es el liderazgo de cada uno de nosotros, porque ese es el mayor activo que ustedes van a tener en la vida.